relatos de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en Radio Brujas. El juego de los macabros acertijos es una producción de radiobrujas.com sobre un libreto de Catón Centauro. Intervienen Ilse Álvarez como Luca, Alonso Torres como el narrador, Mane Iñiguez Perfetti como Nuria, Francis Smith como Álvaro, Julio Marín Ramiro, Carla Solís Susana, con la participación especial de Anaida Ruiz, Paula Camila y Julio Marín. Ingeniero de sonido, Druida. Radiobrujas.com, todos los derechos reservados. A la isla de Pam en Tailandia solo se podía acceder por transporte privado, una pequeña embarcación normalmente. No estaba al alcance de la mayoría de los turistas. Formaba parte de un archipiélago privilegiado de islas que se extendían bastantes cientos de millas al este de la turística isla de Phuket. Tenía puestas de sol espectaculares en un mar que se antojaba de reflejos de espejos. De apenas 10 kilómetros cuadrados, en un archipiélago de pequeños islotes, era la única isla que en tiempos estuvo habitada. En tiempos, y hasta el siglo XX, fueron muy frecuentadas por muchos piratas de la Malasia, pero en la actualidad el gobierno tailandés pretendía impulsarla como centros turísticos, aunque en realidad la única isla aprovechable en este minúsculo cosmos de cientos de pequeñas islas era Pam. Esa tarde de otoño, justo al atardecer, una pequeña embarcación dejaba en el embarcadero de maderas vencidas por los años un grupo variopinto de turistas, dos hombres y cuatro mujeres. Era un viaje de empresa como un premio que prometía un destino idílico. 40 días de descanso y un curso muy relajado para nuevos líderes en formación. El hotel principal era una especie de palafito, una edificación enorme construida con cañas de bambú y madera, gruesas vigas sobre el agua y el tejado de palmas. Y estaba rodeado de pequeñas chozas palafitos, que se situaban sobre ese remanso de paz que transmitían las aguas. Supieron al poco tiempo que eran los únicos huéspedes. La pequeña embarcación se marchó, prometiendo volver a los 40 días. Su estela era lo único que rompía la quietud en las calmadas aguas. En realidad, llegaron tan cansados que apenas si tenían fuerzas para respirar. Más de 14 horas de avión, más otras tantas de viajes en barco y pequeñas embarcaciones, clamaban por un profundo descanso. Fueron guiados por el personal del hotel hacia sus habitaciones choza y quedaron profundamente dormidos, después de ser obsequiados con una cena ligera. Estás escuchando Radio Brujas. Ramiro fue el primero en levantarse. Hacía poco tiempo que había amanecido y gozó de las primeras luces de la mañana en aquel enclave paradisíaco. Caminó por la pasarela de madera hacia el edificio principal, pero estaba cerrado. Siguió hasta la isla, pero igualmente el cobertizo que hacía las veces de bar estaba cerrado. Fue hacia el edificio del restaurante, pero del mismo modo estaba cerrado. Casi 2 horas caminó por la isla, y parecía no haber nadie. Se tropezó en medio de su extrañeza con Nuria Fuentes, que acababa de levantarse y suplicaba por un café con leche. Hola, ¿dónde está la cafetería? Llevo 2 horas dando vueltas y aquí no hay nadie. Parecimos que todos hubieran abandonado la isla. Estamos solos. Buenos días, ¿cuándo se desayuna aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué vociferan de esta manera? Buenos días, gente. Un precioso día en el paraíso. ¿Cómo están? Eso queremos saber todos. Por lo visto han abandonado la isla y no hay nadie. Todo está cerrado. ¿Cómo? Debe ser una broma. Yo estoy que muero de miedo. Voy a explorar un poco. Seguro que están escondiendo en el sitio. Y nosotros parados aquí como pasmarotes, volando con imaginación en aventuras de fantasía. No puede ser. Verás cómo en un rato llegan los trabajadores. Igual no duermen aquí. No hay ningún edificio más que los que vemos y el restaurante está allá al fondo. Y está todo cerrado. ¡Me encanta una aventura en mi primer día de vacaciones! ¡Qué divertido! Yo estoy que muero de miedo. Justo cuando el desconcierto de todos iba en aumento, pudieron sentir un estruendo procedente del gran edificio dedicado al restaurante. Llenos de curiosidad, acudieron para ver cómo sus puertas y ventanas, accionadas por mecanismos hidráulicos, se iban abriendo. Sin pensarlo ni un minuto, entraron. Algunos comenzaban a sospechar del terror que podría ser no comer. Si entonces apenas, con un día y sin desayunar, ya estaban haciendo una tragedia. En el centro del salón que recibía, estaba puesta la mesa con cafeteras y todo tipo de dulces y tostadas al gusto español. Sin pensarlo, y como si llevaran un mes abandonados en esa isla, se apresuraron a sentarse y a devorar aquellos desayunos. Una sola taza de café no parecía bastante. Tan ocupados estaban devorando aquellos desayunos que no repararon en cómo la pantalla del televisor se conectaba y aparecía la imagen del gran jefe, el dueño de Martínez, Barrios y Asociados. Era una de las mayores empresas de bienes raíces en todo el mundo de habla en español. Todo un hombre hecho a sí mismo que procuraba siempre rodearse de una imagen paternal y cariñosa con sus empleados. Saludos, buenos días desde España. Les doy la bienvenida y espero que lo estén pasando bien en su primer día. Pues me van a disculpar, pero no se trata de unas vacaciones, sino de un viaje de empresa. Y esto significa trabajo, disciplina y formación. ¿Formación para qué?, se estarán preguntando. Ustedes son un grupo de élite muy reducido, que van a ocupar dentro de poco tiempo el liderazgo en distintos países de Martínez, Barrios y Asociados. No van a ser empleados, serán asociados, socios de lo que yo he creado. Esto es una grabación, así que no se molesten en interpelarme. Cuando levanté esta empresa, yo era demasiado joven e idealista. Pasé días y noches sin comer nada. No tenía un quinto para poder pagar el alquiler y rentas de mi primera oficina. Pero tenía fe, tenía fortaleza de espíritu. Y bueno, aunque la renta era muy cara para mis posibilidades, yo sabía la importancia de la imagen. He pasado hambre. He dormido en la oficina en muchas ocasiones. Otras incluso en la calle. E incluso en una ocasión me golpearon duramente unos vagabundos. Y he visto mi vida y matrimonio roto por mi vocación empresarial y mi visión de futuro de Martínez Barrios. Hoy somos empresa líder en el mercado. Y ustedes van a ser parte de esto. Han sido necesarios 30 años de mi vida para crear lo que somos hoy, el mayor portal inmobiliario del mundo de habla en español. Tenemos sociedad con Brokerman y Asociados, con Illity G, realtors y las compañías más fuertes del mercado inmobiliario. La banca JP Morgan nos apoya. Y ustedes van a formar parte de este imperio, pero no sin valorarlo, no corran, no tan deprisa. No sin valorar punto a punto lo que ha costado. Ustedes van a saber el valor con su propia sangre y esfuerzo. Cuando venían en camino y justo en el espacio aéreo de Tailandia, dentro del avión firmaron una serie de documentos que supongo no leerían y aceptaron de confianza las recomendaciones de mi secretario. Mal hecho, siempre hay que leer la letra pequeña, ¿verdad? Lección 1. Pues ustedes ahora mismo están, queridos míos, bajo la jurisprudencia y leyes de Tailandia, con lo que no es aplicación los tribunales de justicia de España. Con lo que si ya están pensando en alguna demanda, quítense de la cabeza. Tenemos un amplio equipo de abogados. Les comento este detalle, pues para que vayan implicándose más en el proyecto. Los días que les esperan, los próximos 40 días, van a ser bastante duros. Justo ni más ni menos que el entrenamiento que yo pasé para crear la empresa de la que ustedes se van a beneficiar. Vamos a jugar a un juego. Hasta cierto punto soy magnánimo. Este juego lo vamos a llamar el juego de los acertijos. Y será comunal. Y lo tendrán que adivinar todos. Todos van a ser partícipes de los éxitos y de los fracasos, de los premios y de los castigos. Así que vayan gozando de este último desayuno cómodo y gratuito, porque será el último en los próximos 40 días. El último al menos de forma gratis. Hoy también almorzarán por gentileza de la casa. Y en la cocina tienen el almuerzo para más tarde. Tampoco, y a estas alturas, tienen forma de renunciar. Se les preguntó en las oficinas centrales 3 veces si estaban seguros del destino y que era un viaje de formación, y todos consintieron. Se necesita ser mala persona y tener malos sentimientos. ¡Esto es canallesco! ¿Qué espera de nosotros? ¿Pero qué? Pero yo pensaba que eran unas vacaciones. Esto debió plantearlo desde el comienzo. Me habría quedado en mi casa. Esto es una encerrona. Por favor, no me metan el miedo al cuerpo. Todos los días recibirán un sobre, justo en este restaurante y sobre la mesa. El sobre contendrá un acertijo. Si lo adivinan, simplemente lo repiten delante de esta pantalla y al día siguiente tendrán comida. Y por qué no, algún pequeño regalo. El agua, las toallas limpias y todos los artículos de primera necesidad estarán a diario dentro de este edificio. También pasarán privaciones de agua porque no es cierto eso de que el agua no se le niega a nadie. Todo en esta vida se gana. No, por favor, no soporto esto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que huir de aquí. Empiezo a tener miedo. ¿Qué va a hacer de nosotros si no viene nadie? No hay escapatoria posible. Y si la hubiera, me temo que nos asesinarían los militares. Están convencidos de que tenemos una enfermedad contagiosa. De modo más nervioso que práctico, algunos comenzaron a acaparar las pocas sobras que habían sobre la mesa, siguiendo el más puro y crudo instinto de conservación. Creo que tenemos que tranquilizarnos. Solo tenemos a nuestro favor la calma. Si perdemos la calma, pues está todo perdido. Yo sugiero que hagamos un comité de crisis y no acaparemos la comida, porque lo que comemos de uno se lo vamos a quitar a otros. Que todo sea organizado. Ya empezamos con el machismo. ¿Por qué me miras a mí cuando mencionas acaparar? Es obvio que tomé la porción de ella porque no la quiso y se no va a terminar en la basura. ¿Y quién te nombró de líder? ¿Por qué la líder no puede ser una mujer? ¿Por qué no puedo ser yo, por ejemplo? Yo no he mencionado ni líder ni nada de eso. Vamos a someterlo a votación. ¿Pero cómo lo vamos a calentar si no podemos ni hacer fuego? Pues energía solar. Las chicas traen seguro espejos en sus bolsos. Sé cómo conectarlo entre ellos y con la simple energía del sol podemos obtener buena potencia para que al menos nos sirva de cocina. Esta no me parece muy legal según las normas. No dijo nada de la energía solar, mencionó fuego. Dijo que prohibía todo lo que fuera valernos por nosotros mismos y que no fuera adivinar los acertijos. Pues tampoco nos va a prohibir respirar o orinar. Tengo en mis manos el sobre con mi primer acertijo. Es la comida de mañana. ¿Lo leo? Leo. Saludos, equipo. Son el equipo ganador y confío en ustedes. El primer acertijo es casi infantil. Más que nada para abrir boca y que se vayan acostumbrando al juego. Cuando lo sepan, solo griten frente a la pantalla aunque parezca apagada. Acertijo resultado y quedará grabado. Primer acertijo. Un borracho dijo, si ayer fuese mañana, hoy sería viernes. ¿Qué día de la semana el borracho dijo esto? ¡Qué estupidez! Hasta un niño de pecho lo sabría. Yo no lo sé. Tú serás estúpida. Por favor, no vamos a poder soportar ni aguantar estar así 40 días. Si comenzamos faltándonos al respeto, es la mejor forma de ir a una tragedia. La verdad es que yo tampoco lo sé. ¡Ay, qué generaciones modernas! Si fuera miércoles, el día anterior sería jueves. Es miércoles. Creo que sí, es miércoles. ¿Es domingo? Creo que sí. Ramiro tiene razón. ¿Quién será el encargado de ir a la pantalla a comunicar el acertijo? Si les parece, voy yo. ¡Qué estupidez! No estoy dispuesta a aguantar el típico machito en sus aires. A ver, pantalla del diablo. Acertijo respuesta. ¿Cómo era? Miércoles. El día es miércoles. ¡No! ¿Qué has hecho? Negativo. Respuesta negativa. ¡No! ¿Cómo puedes hacer eso? Todos comenzaron a mirar con aire inquisidor a Nuria, que, con aire satisfecho, trataba de quitarle importancia a lo sucedido. Pero lo único cierto era que mañana no habría ni comida ni desayuno. Tomaron con sumo cuidado los alimentos de la cocina y sus bolsas. Nadie confiaba en las instalaciones del restaurante por si acaso se volvía a cerrar herméticamente. Me parece bien. Me ofrezco como tesorero. Tengo un sueño ligero. No, querido. Hoy he sido de los últimos en levantarse. Yo estaba despierta desde mucho antes. Bien, lo someteremos a votación. ¿Quién vota por Nuria? Nadie. ¿Quién vota por mí? Tres personas. Bien, parece que quedo como tesorero y custodio. Y de esta forma, todos los depositaron en la choza palafito de Álvaro. Este caminaba a solas por la orilla de la playa con Susana y aprovechó la ocasión para hablarle. No te preocupes, verás cómo sobrevivimos. Quería pedir tu apoyo para vigilar y custodiar la comida. Aunque dije que tengo el sueño ligero, temo fallar, que nos roben y piensen que me lo he comido. Me gustaría que te vinieras a dormir a mi cabaña y así seríamos dos en custodiarlo. Qué forma tan poco romántica de pedirme que me acueste contigo. Pero todo sea por la causa. Seguro que será solo dormir, ¿no? Estás escuchando Radio Uruguay. El día pasó sin mayores novedades. Cada quien comenzaba a resignarse. Cuando amaneció el día siguiente, como muchos temían, el edificio del restaurante estaba cerrado. Con lo que, a la hora de la comida, situaron las escasas raciones que habían recibido el día anterior en una zona escondida de la playa. Y, con la idea de Rodrigo de los espejos, pudieron calentar la comida en una olla que tomaron el día anterior de la cocina, junto a algunos platos y cubiertos. Álvaro y Susana comían abrazados entre sonrisas. Parecía que la tragedia que vivían no iba con ellos, con lo que no era muy difícil de suponer que los dos custodios habían armonizado bastante y en muy buena sintonía la noche anterior. La mayoría miraba con una dulce y tierna sonrisa a la nueva pareja y cómo se daban de comer el uno al otro. En la noche ocurrió un hecho insólito. Luca pudo verlo todo agazapada en su ventana. Llegó una lancha del ejército hasta la orilla y seis hombres caminaron en completo silencio hasta la choza Palafito de Rodrigo. Lo detuvieron y se lo llevaron esposado. En este punto a Luca la venció el sueño y se quedó dormida. Al día siguiente, todos vieron horrorizados cómo habían castigado a Rodrigo. Tenía la espalda marcada a latigazos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que huir de aquí? No, por favor, no soporto esto. Se necesita ser mala persona y tener malos sentimientos. ¡Qué horror! Esto no puede estar pasando. ¿Pero quién pudo ser tan hija de puta para delatarlo? No se necesita tanto, querido. Hace 2 días lo comentaste en el restaurante y yo te lo dije. Las puertas y ventanas del restaurante comenzaron a abrirse de nuevo con su peculiar ruido. En esta ocasión, acudieron todos con un gesto de profundo miedo. El sobre estaba de nuevo sobre la mesa y no había esta vez nada de comida. Las puertas de acero de la cocina estaban cerradas. Susana tomó el sobre y comenzó a leer. Buenos días, equipo. Ya ven que no bromeo. Faltaron a las normas y el grupo recibirá su castigo. Hoy no tienen comida, pero mañana depende de ustedes. El acertijo para hoy es el siguiente. Caminando 7 pasos desde la palmera más alta de la isla, en dirección norte, si toman 15 pasos después en dirección sur, y adivinan cuántas patas en realidad tiene un 100 pies, será el número de pasos a los que podrán encontrar enterradas en la arena sus raciones de agua para hoy. Habían pasado 3 semanas con más calamidades que alegrías. Todo el grupo sospechaba de Nuria. Era la única que parecía bien nutrida y alimentada, mientras el resto comenzaba a resentir sesiones de 2 e incluso 3 días sin comida o bebida de ninguna clase. Su estado empezaba a verse calamitoso y apenas estaban en la mitad de los 40 días. Los acertijos cada vez eran más difíciles, por no decir imposibles, y donde el colmo se alcanzó cuando en los últimos días de este meridiano, el acertijo fue la pregunta de ¿a qué edad vendió el señor Martínez Barrios su primera propiedad inmueble? No hay derecho. Esto no hay quien lo resuelva. No nos dan ni lo básico para mantenernos. Así ni podemos pensar. Empezaban a murmurar y planear reunirse siempre a espaldas de Nuria. Cada día estaba más claro que era la espía del jefe. Rodrigo no podía olvidar cómo lo azotaron y tenía una cuenta pendiente con ella. Esa noche, y cuando todos dormían, Luca dio la voz de alarma, llamando a todas las puertas. El cuerpo inconsciente de Nuria había sido depositado en la orilla, en un charco de sangre. Le habían dado tremenda paliza, sus ojos parecían morados y su cuerpo lleno de azotes y golpes. Pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué han hecho contigo? ¿Pero quién hizo esta canallada? ¡Oh, qué horror! ¡No! ¡Mío! ¡Qué horror! Necesito ayuda, hagan algo. Me parece que se va a morir si no conseguimos rápido un botiquín de urgencia. ¿Y de dónde vamos a sacar todo eso? Rodrigo desapareció de la escena con todas las prisas del mundo. Había tenido una idea: acceder al edificio del restaurante por el tejado. Era un edificio de mampostería muy sólido y blindado, pero tenía un absoluto punto débil, observó en las primeras semanas. Su tejado, aunque alto, era como todas las construcciones de esas islas, de palmas. Subió poco a poco a una palmera y desde ella se descolgó hasta el tejado y, como supuso, este se dio bajo sus pies, para caer con toda fortuna sobre una mesa de lo que eran las instalaciones de la cocina. Localizó un viejo botiquín y varias garrafas de agua, puso varias sillas sobre la mesa y con ayuda de una soga pudo sacar todo aquel pequeño tesoro. De vuelta con el grupo, Nuria seguía inconsciente, aunque respiraba y gemía. Debió ser una paliza brutal. Horas después sabrían que también había sido forzada e incluso violada por aquellos salvajes. ¿Pero qué hizo? Ese era el misterio. Todos, al ver a Rodrigo arrastrar los garrafones de agua y el botiquín, quedaron asombrados. Esto es un verdadero tesoro, una maravilla. Ahora después iremos por nuestras provisiones y comidas. He podido saltar y entrar por el tejado. Oh. No hay tiempo que perder, vamos a curarla. Aquí hay antisépticos, calmantes, antibióticos, vamos rápido. Al mediodía, todo el grupo estaba escondido en una parte de la isla y a la sombra. Era su lugar favorito de reunión y tenían que trazar un plan. Al jefe no le pasaría desapercibido el asalto a la cocina porque, además, tomaron víveres y comida. Y Rodrigo temía que a la mañana siguiente estaría igual o peor que Nuria, que recuperada la conciencia iba mejorando poco a poco. Especialmente el mensaje del jefe en la entrega del sobre diario no había sido muy esperanzador. Entonces supieron el porqué del castigo de Nuria. Quería pedirle disculpas al grupo. Desde el comienzo estuve pescando para sobrevivir. Nada más fácil que abrir una pequeña trampilla en el suelo que da al mar. Los peces estaban hambrientos. Fue fácil. Me acostumbré al pescado crudo para no despertar sospechas, porque si se corría la voz, se enterarían tarde o temprano. Yo estoy que muero de miedo. Tengo un plan de fuga. Yo me quedo aquí. No me muevo ni muerta. Ni loca me lanzo yo al mar, es enfurecido. Sería suicidio, es una locura. Y tengo esto. Oh. Cuando salté a la cocina encontré un cuchillo enorme. Será vital. No estoy dispuesto a que me golpeen y me maten de nuevo como a Nuria. He trazado un plan por el que todos vamos a huir esta noche de la isla. Pero ellos son seis. Van armados. Ya, pero tienen un motor. En este mismo sitio haremos un pozo enorme. Tenemos tiempo para tenerlo listo esta noche. Esa arena lo vamos a cubrir con palmas. La trampa será perfecta. Los estaremos esperando del otro lado. Sé que vendrán por mí. Y nada más fácil cuando caigan en el pozo que salir corriendo hacia el bote. No podrán disparar excepto al cielo. Me fijé y no tienen comunicación por radio. El plan quedó ultimado con la esperanza de todos, y en efecto, esa noche era la clave de su fuga, y todo el mundo permaneció despierto una vez terminado el enorme pozo en la arena y cubierto por palmas. La trampa perfecta. No se había equivocado Rodrigo. De madrugada, llegó hasta la isla de nuevo el bote con los seis soldados. Sin duda, iban en busca suya. Solo que esta vez Rodrigo los llamó desde el otro lado, haciendo aspavientos con las manos. Aquí, estoy aquí. Venga. Salió corriendo y los soldados tras él, hasta llevarlos a la trampa, pero, para sorpresa de todos, desaparecieron y aparecieron por sus espaldas apuntándolos con sus pistolas. Todo el plan salió mal. Tienen cuchilla en su cintura, regístralo. ¿Pero qué diablos? Así que tú eras la delatora. ¿Cómo he podido estar tan ciego? Eres una arpía. Cállate, imbécil, o vas a ir de comida para los tiburones. Yo ya lo hice hace tiempo. Por favor, no me meta ideas locas en la cabeza. Luca había ido hasta el bote aprovechando la confusión. En realidad pudo huir sola y buscar auxilio, pero no pudo irse dejando abandonado al grupo. Encontró algo muy interesante. Una pistola de bengalas, con la misma que volvió y sin pensarlo disparó contra el grupo de militares, camuflada entre la maleza y a quemarropa. los militares asustados y en llamas comenzaron a gesticular con alaridos, hasta que cayeron todos al pozo trampa. Tomaron a toda prisa su bote y perdieron la isla de vista, en el otro sentido y dirección en la que venía el bote. No sabían de qué nave nodriza procedían y si habían más soldados esperándolos. Estuvieron navegando todo el resto de la noche hasta que se les terminó la gasolina. Quedaron a la deriva de la corriente, con las primeras luces del día y sin saber dónde estaban, cuando temían lo peor porque solo veían agua y océano por todos lados, fueron avistados por un barco pesquero que los rescató. Estás escuchando Radio Brujas. Al llegar a tierra dieron inmediatamente cuenta a las autoridades, y resultó que aquellos militares no eran tales, sino solo mercenarios disfrazados. Por primera vez en mucho tiempo, el grupo gozó esa noche en un hotel de lujo en Bangkok. Un merecido descanso después de una suculenta cena. A la mañana siguiente, Rodrigo caminaba nervioso con las primeras luces de la amanecida por el hotel. Nuria se encontró con él en los jardines. Hola, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Otra vez? Esto es una pesadilla. Bar está cerrado. Amigo, tranquilo. No grita. Todo el mundo descansa, bar abre tarde, ya descansa. Tú quieres tomar café y a otro lado del hotel. Te da media hora y abrí cafetería. Pero en esta ocasión fue diferente. Una voz tímida surgía desde las cañas de la piscina y en la forma de un modesto jardinero los tranquilizó. Rodrigo y Nuria suspiraron de alivio y se marcharon abrazados por los pequeños caminos del jardín. Justo en esas horas, en España, era detenido el empresario Martínez Barrios, acusado de homicidio frustrado. Susana corrió peor suerte porque quedó detenida en Tailandia y en ese país la cárcel no es broma, y la complicidad en el homicidio menos. Es una producción de RadioBrujas.com. Escribe a brujas@radiobrujas.com. RadioBrujas.com. mago. Aquel domingo Jorge Bruno parecía contento. Acababa de comprar en el rastro una vieja radio de 1920, un verdadero chollo, una ganga, con su tela rota, el mueble de madera seco y la madera astillada y rota en las esquinas, manchada de pintura y llena de insectos. Sin duda, tenía todo un trabajo de restauración por delante. Dio 2 euros por una joya que, una vez restaurada, sin duda podría vender perfectamente por 200. Jorge apenas llevaba un año jubilado y con dificultad trataba de superar la depresión que le sobrevino por no hacer nada, por no sentirse útil a la sociedad. Una pensión modesta de jubilación no ayudaba demasiado para la vida, motivo por el que vivía en una modesta pensión, casi tan antigua como él, y regentada por una señora malhumorada pero limpia y honrada. No necesitaba mucho Jorge para la vida. Abrió la puerta de la pensión con aire satisfecho. ¿Qué le parece, señora? ¿Es o no es una preciosidad? La dueña de la pensión miró con cara de asco a aquel enorme tiesto lleno de cucarachas secas. ¡Es asqueroso! No quiero que me llene esta casa de tiestos de basura. Basura, ignorante. Las siguientes 2 semanas las pasó Jorge reparando aquella vieja radio de onda corta. Sustituyó el viejo cristal roto, su dial, la cuerda y el complejo mecanismo que lo accionaba. Lijado y barnizado la madera, sustituida la tela, limpiada completamente hasta el paroxismo e incluso los botones reparados y pintados con paciencia de miniaturista. Terminada la restauración, la vieja radio parecía recién salida de la tienda. Incluso su etiqueta metálica brillaba Marconi. Con las tripas de la radio hizo lo mismo. Alguien en el pasado olvidó que aquellas radios usaban una tensión de 110 voltios y debieron conectarla a 220, lo que había provocado que 2 válvulas se encontraran fundidas y parte del esquema electrónico quemado. Sustituyó la parte de las válvulas rotas por un pequeño circuito electrónico con transistores y la dotó de un moderno transformador de 220 voltios. Por fin llegaba la hora de probarla. La conectó y mostró una sonrisa idéntica a la de un niño la mañana del Día de Reyes. Iluminado su dial como el primer día salida de fábrica, comenzó aquel chasquido típico de estática de aquellas viejas radios. Jorge comenzó a sintonizar el dial. El presidente de los Estados Unidos se ha dirigido a la nación con motivo de los últimos graves sucesos y la tensión con Cuba. Probablemente Estados Unidos entre en guerra en esta misma semana ante la presencia de las agresiones continuadas de Rusia. Estamos al filo de la Tercera Guerra Mundial. Son unos sucesos absolutamente graves y de los que tendremos puntualmente informados a todos nuestros oyentes, habida cuenta de que en las próximas horas se espera un desenlace fatal. Jorge se quedó lívido, frío, apagó inmediatamente la vieja radio y se apresuró a conectar su pequeño televisor. Había estado tan abstraído las últimas semanas que olvidó que el mundo existía y su curso. Estados Unidos en guerra, la guerra mundial, aquello era la locura. Buscaba y buscaba en los canales de su televisor y todas las cadenas parecían ajenas a la locura que vivía el mundo. Incluso estuvo 15 minutos viendo un noticiero que no mencionaba nada de nada. Con gesto preocupado salió al pasillo de la pensión buscando al señor Matías, un viejo jubilado que vivía para estar pendiente de las noticias. Quizás fuera el mejor informado de lo que ocurría en el mundo. Cuando por fin lo encontró en el pequeño comedor que también hacía las veces de cafetería, Jorge, tomando una silla, se acercó a él. Buenas tardes, Matías. ¿Qué opinas del conflicto con Estados Unidos? ¿Crees que el presidente Obama entrará en guerra con los rusos? ¿De qué rayos me hablas? ¿Has bebido? ¿Cómo que de qué hablo? Pues de las noticias. En los últimos días no hablan de otra cosa. Estados Unidos va a la guerra con Cuba por unos misiles que han puesto los rusos. ¿Pero me estás tomando el pelo? Estados Unidos y Rusia hoy son amigos. Obama empieza a liberar al embargo de a Cuba, poco a poco. Eso que mencionas son los hechos que en 1962 estuvieron a punto de llevarnos a la Tercera Guerra Mundial, la crisis de los misiles. ¿Por qué no te modernizas un poco? Jorge ignoró el sarcasmo del viejo Matías y regresando a su pequeña habitación conectó la vieja radio de nuevo. Ante la gravedad de las agresiones rusas y la amenaza de los misiles, el presidente Kennedy ha manifestado que el mundo está a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. El presidente Kennedy. ¿Qué locura era aquella? ¿Era un canal de bromas? Estaba dando las noticias de 1960. Continuamos con los deportes. El Real Madrid se impuso al Valencia con goles de Puskas, de Stéfano y Gento. El campanario de Puskas será el próximo Pichichi de la Liga Española. ¿Puskas? ¿Gento? ¿Di Stéfano? Dios mío, está dando las noticias de 1962. Jorge Bruno, completamente desconcertado, llevó la vieja radio al mejor coleccionista que conocía, un anticuario que tenía en el centro de la ciudad un pequeño comercio. El anticuario la analizó con lupa como quien analiza una vieja joya. Comenzó a buscar viejos catálogos y su gesto parecía preocupado. Iba y venía de los catálogos a la maquinaria hasta que finalmente, levantando la vista y clavando sus pequeños ojos en Jorge, dictó su diagnóstico. Es una cosa rarísima. No figura en ninguno de los catálogos de Marconi. Y ya es raro. La producción de estas radios no era tan exagerada como para que a los antiguos se les pasara un modelo por alto. A simple vista y sin que aparecieran los catálogos podía parecer una falsificación. Pero la construcción es original de Marconi. De eso no hay duda alguna. Solo que has cometido una verdadera chapuza colocando este circuito moderno para sustituir las dos válvulas rotas. Si hubieras venido antes, te podría haber facilitado a buen precio el recambio. Pero son cosas muy raras. Por ejemplo, la bombilla que ilumina el dial, y donde muchos dicen que está el alma de estas viejas radios, brilla como el primer día. He visto demasiadas de estas radios y si con suerte la bombilla funciona, su brillo es apagado y ya es imposible encontrar repuestos. Imagina, debiste venir por las dos válvulas, te habría dado buen precio. ¿Cuánto es buen precio? Pues 200 euros por las válvulas. ¿Qué? ¿Y cuánto vale esta radio? No, pues con la canallada que has hecho en los circuitos electrónicos, ahora mismo no te puedo dar más de 2000 euros. Pero oye, si quieres los tomas y si no, pues no hay trato. Jorge salió a la calle con gesto aún más contrariado. 2000 euros por una radio que todo el mundo sabe que restaurado, con mucha suerte, nunca llegaría a 500. Si aquel judío decía 2000, era porque su valor era mucho mayor. Pero ¿cuál era el misterio en la fabricación de aquella radio? Esa noche, de regreso en la vieja pensión, no podía dormir. Miraba la radio con gesto intrigado y decidió conectarla. Por más que girase el dial, descubrió algo que solo aparecía en dos emisoras, noticia y música. Solo quedaba una explicación válida. Alguien le estaba gastando una broma. Esas viejas emisoras no emitían ni en frecuencia modulada y ni siquiera en onda media, solo en onda corta. Ya era raro que alguien tuviera un emisor de onda corta en el siglo XXI, pero no había otra explicación. Amigos de Musical Repaus, toda la música del siglo XXX. En esta ocasión, el último éxito de Octagonal Suite. Hoy 15 de septiembre del 2013, la bolsa ha amanecido bastante excitada con la subida reciente de los títulos del Banco del Comercio. Sus acciones han subido como la espuma por la anunciada fusión con el Banco de Bank. Según los más importantes analistas. Precisamente hoy era 14 de septiembre. Acababa de encontrar unas noticias de lo que iba a ocurrir mañana. Esperó la llegada del día siguiente con impaciencia. Si era cierto que aquella radio era una especie de túnel del tiempo y no era una broma o una tomadura de pelo, lo sabría con las primeras ediciones de los diarios. Apenas durmió 3 horas cuando acudió al kiosco. Su gesto quedó lívido cuando la primera página de todos los diarios hablaba de la fusión de los 2 bancos y cómo las acciones habían subido. Todo tal como la radio había predicho. Volvió completamente excitado a su habitación y estuvo todo el día buscando y esperando noticias más cercanas en el tiempo y solo encontraba al azar o noticias de años pasados o noticias de un futuro lejano y por las que pudo saber, por ejemplo, que los coches del siglo 30 volaban. Comercial Express le ofrece toda la gama de suspensores Daigyo neumáticos para el estabilizador aéreo de su vehículo, como el Quantum Adal. ¿Confía su navegabilidad aérea a un viejo magneto? Póngase al día. Por gentileza de Comercial Express, les ofrecemos el tráfico aéreo para este fin de semana. Este 20 de septiembre de 2013, la bolsa ha vuelto a vivir una pequeña revolución con la rápida subida de los valores de Xerox España. La actualidad económica acaba de conocer precisamente hoy que la firma española ha firmado un sustancioso contrato con autoridades de Arabia Saudí, con lo que las acciones de estar prácticamente hundidas y al límite de la suspensión de pagos han alcanzado 10 veces su valor. Jorge, sin pensarlo, acudió de inmediato al banco donde guardaba los ahorros de toda su vida. No era mucho, pero le permitía vivir cómodamente. El agente de bolsa de su entidad bancaria lo miró con gesto preocupado. Oiga, no es que sea asunto mío. Yo estoy aquí para obedecer sus órdenes, pero ¿no cree que es muy arriesgado comprar todo este paquete de unas acciones que bajan día a día? Le diré un secreto. La próxima semana, estas acciones no van a valer ni el peso en papel. En contra de todos los consejos del agente de bolsa, Jorge invirtió todos sus ahorros en aquella compra. En la semana siguiente no quiso ni conectar la radio. Quizás fuera la semana más tensa que ha vivido en toda su vida. Y si realmente fuera un timo o una broma de mal gusto, por fin llegó el día 20. Y Jorge, casi sin dormir, bajó al kiosco donde la prensa diaria gritaba desde sus titulares. Subida espectacular de Xerox España. Jorge gritó en la calle en la forma de quien acaba de aceptar la lotería. Acababa de multiplicar por 10 sus ahorros. Sí, coño, sí. Ya era hora que saliera de largo. Sí. Acudió relajado y cierta parsimonia en los días posteriores al banco, incluso con cierta pereza. Aunque no era la subida del primer día, aquellas acciones seguían subiendo. Oiga, no tengo ni idea cómo lo hizo, pero le felicito. Acaba de conseguir un buen pellizco, ¿eh? Quiero que venda todo el paquete y compre acciones de este banco. ¿Qué? Oiga, señor, me halaga mucho, pero créame que me halaga confiando en esta entidad, pero alguien que acaba de conseguir este pelotazo se conforma con tan poco. ¿Cree que es poco? Este banco en 2 semanas desaparece y su puesto de trabajo con él será absorbido por un banco bestial extranjero y la cotización de las acciones alcanzará un récord de historia. Señores, vamos a ver. El hecho de que haya tenido un golpe de suerte no debería hacerle pensar que siempre va a ser así. Este banco es de los más sólidos de España. Precisamente por eso las acciones costarán bastante. Ahora mismo están por los suelos porque ya hay rumores entre los accionistas. Y de nuevo Jorge no se había equivocado. Aquel banco cerró sus puertas, absorbido por un banco extranjero. Y de tener pequeños ahorros, Jorge se había convertido en un nuevo rico con una pequeña fortuna. Aunque el banco estaba abierto, Jorge se encontró con el agente de bolsa que estaba empaquetando sus cosas con gesto derrotado. ¿Se puede? Ah, es usted. Venga, pase. Y enhorabuena, ¿eh? Oiga, ¿cómo lo hace? ¿Que tiene una bola de cristal o qué? Se supone que usted debía asesorarme a mí y no yo a usted. Simplemente leo la prensa y observo. Son situaciones obvias. Pues será usted el único. ¿Y qué hará ahora? ¿Lo han despedido? En efecto. Ahora, como buen español, me iré al desempleo. Me han ofrecido un puesto inferior en el mismo banco, pero no he aceptado. He pensado abrir mi propia oficina de agencia de cambio y bolsa. Aunque como está el mercado, dudo mucho de que nadie quiera invertir. Todo está muy negro, señor mío. ¿Cuánto ganaba aquí, si no es mucho preguntar? Le pago exactamente lo mismo y le añado un plus y alguna comisión si viene a trabajar conmigo. Hecho. Aquel hombre no necesitó pensarlo dos veces. No todos los días aparecían ofertas como aquella. Y como él mismo incluso dijo: solo un loco se negaría a trabajar para el mago de las finanzas. Así lo llamamos aquí. ¿Sabe usted que le pusimos ese mote? No, no tenía ni idea. Por cierto, jefe, ya puedo llamarlo así, ¿verdad? Dígame la verdad. ¿Cómo lo hace? Amor. Amor por la restauración y las cosas sencillas de la vida. Es el único secreto. En apenas un año, Jorge era un nuevo millonario. Ahora vivía en una casa enorme y cómoda. Tenía servicio doméstico y de toda la casa y bajo todas las medidas de seguridad. Su rincón favorito era una pequeña habitación a imitación de aquella pensión y donde, en un lugar de honor, estaba aquella mágica emisora. Incluso, no era mucho más rico o inmensamente millonario porque, con buen criterio, no quería abusar ni levantar sospechas y de cuando en cuando se permitía alguna pérdida o un error bestial. Había levantado una pequeña oficina donde trabajaba su agente de bolsa para él en exclusiva, y resultó que aquella oficina en la actualidad era la más solicitada de España. Todos querían invertir con el mago de las finanzas. Se sentía feliz, lleno, pleno y realizado en la vida. Ahora podría de nuevo hacer lo que siempre quiso, aunque si lo pensaba bien, siempre lo había hecho. Tenía pensado comprar el día siguiente una motocicleta muy vieja para restaurarla. Restaurar era su pasión. Conectó como hacía al diario la vieja radio. Meteorológicas, hoy 15 de marzo del 2014, tenemos que lamentar la muerte del genio de las finanzas, Jorge Bruno, de un súbito infarto mientras descansaba. Jorge Bruno, famoso por ser uno de los agentes de finanzas más sagaces que ha dado nuestro país, se encontraba plácidamente descansando cuando le sobrevino la muerte sin que hasta el momento se conozca. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y ya ven que no es todo tener la información válida en esta vida. Es una producción de Radio Brujas y Leyendas sobre una idea original y textos de Druida. Todos los derechos reservados. Estás escuchando RadioBrujas.com. relatos. Relatos de misterio y terror, donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este, donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en RadioBrujas.com. El otro plano, experiencias desde esta emisora. Es una producción de RadioBrujas.com. Intervienen Tavio Reznor como el personaje de la Miss X, Daniel García Gironés como el narrador, Michelle Jedi como Séfora, Liliana Vázquez, epílogo, ingeniero de sonido, druida. RadioBrujas.com, todos los derechos reservados. Agradeciendo también a las entidades del otro plano por su participación en esta experiencia. El otro plano, experiencias desde esta emisora. Me llamo Julio Marín. Trabajo en Radio Brujas y esta voz que escuchan no es la mía. Lo que les voy a contar no es producto de fantasía alguna ni está basado en hechos tergiversados. Se cuentan los hechos tal como ocurrieron. Transmitimos relatos o bien basados en experiencias de nuestros oyentes y que por deseo de ellos desean permanecer en el anonimato, en cuyo caso por supuesto que cambiamos los nombres, países o incluso fechas, o bien en otros casos de inspiración y libre adaptación de hechos o ocurridos. Pero en esta ocasión los hechos ocurrieron tal y como se narran. Cuando Jagerson en 1959 grabó las voces del más allá en el bosque de Suecia, solo estaba abriendo la posibilidad de la técnica al otro plano. Esto lo sé hoy. Hay otra realidad de la que la mayoría de los grandes medios suelen huir y solo consideran realidad en el mundo de lo tangible. Soy redactor de RadioBrujas.com, con una emisora independiente que nace como proyecto Una Noche de San Juan en pleno solsticio de verano en las playas de Torremolinos, en el sur de España, hace 8 años. Festividad torrada por el catolicismo y que correspondería a Lita. Desde los comienzos y en aquellos primitivos estudios estuvimos bendecidos por toda clase de espíritus y elementales que visitaban nuestra emisora. Originariamente Radio Brujas solo nació con la idea de ser una emisora de brujos y brujas para brujos y brujas. Principalmente nuestra música, aunque desde el comienzo y auspiciados por el Deva del Manantial de Artemisa, tuvimos un importante crecimiento. Sin broma alguna, justo debajo de los primitivos estudios de Radio Brujas, teníamos un manantial de agua. Agua pura mineral con un Deva protector que brillaba como el diamante. Era una fuente primitiva que desde el antiguo pueblo, pequeño pueblo de pescadores, llenaba de agua a sus habitantes. Por muy optimista que pudiéramos ser con respecto al crecimiento de Radio Brujas y su capacidad mágica, nunca en la vida pude sospechar los hechos que ahora les narro. Creemos que las psicofonías por primera vez las descubre Jagerson en los bosques de Suecia, cuando, sesionado por la muerte del hijo, logra grabar por primera vez voces del más allá en una cinta magnetofónica en 1959, pero en realidad surgieron mucho antes con las primeras emisiones de radio. Esto lo constata el desaparecido Germán de Argumosa, antiguo presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Desde que Marconi inventó las emisiones de radio a últimos del siglo XIX, las voces parafónicas o psicofónicas han estado presentes en ellas. El otro plano, habitualmente en sus manifestaciones, se ha venido sirviendo de la técnica. ¿Qué es la Ouija sino un tablero con un primitivo mecanismo? Que según algunos estudiosos, antes de su acepción francesa, ya tenía orígenes en el antiguo Egipto. En el mundo de las ciencias ocultas y parapsicología, estamos habituados aún a los antiguos modos analógicos, pero nos cuesta entender que del mismo modo el otro plano y sus manifestaciones conviven perfectamente en el medio digital. De algún modo solo hablamos de energía y en el otro plano son maestros en sus manifestaciones. Fue muy al comienzo de Radio Brujas cuando un oyente nos contaba por email una historia bastante truculenta y casi inverosímil de creer. Era la primera vez que tomaba contacto con el fenómeno. Aquel oyente contaba con todo lujo de detalles una experiencia con un ser de otro plano que, lejos de limitarse a la típica psicofonía, se convirtió en una amistad. Según contaba, chateaban por texto noches y noches y era un buen consejero. Alguien muy serio y extraño. Quien cada tanto ella le solicitaba para hablar en cámara o por voz, huía y desaparecía por meses completos. En una de estas ocasiones ella insistió tanto que su amigo por fin se avino a poner la cámara y tras algunos minutos de píxeles e interferencias apareció la imagen inconexa de un hombre calvo, con la cabeza ligeramente apepinada, envuelto de un color verdoso muy eléctrico. Extrañamente, la figura parecía borrosa, pero los colores eran muy nítidos y de un color verde esmeralda intenso. Eso dio cuenta nuestra amiga, que fue el último que charlaron y que empezó a recordar y reflexionar en el sentido de que en muchas ocasiones, con cierto sarcasmo, le dijo que no era de este mundo. Estás escuchando Radio Brujas. Aquella anécdota quedó ahí, ni la negamos ni la apoyamos. Desde Radio Brujas solo la evidenciamos y difundimos, por si acaso. Pero nunca pude imaginar el protagonismo absoluto que tendría. Realmente me ha costado bastante dar el paso para compartir estos hechos. Si no lo hice antes fue por cierta enseñanza transmitida por una historia que aconteció entre campesinos de la antigua Roma y que nos llega en forma de distintas crónicas y con cierto rigor de autenticidad, basada en la comunicación de seres del otro plano, y aunque no fuera idéntica o parecida, sí guarda en común la comunicación. En esta historia, dos amantes furtivos cuyas familias se oponían a las relaciones tenían encuentros en una cabaña del bosque una vez por mes y cada noche de luna nueva en las primeras horas de la noche. Así estuvieron casi un año, hasta que en cierta ocasión la joven dejó de acudir y preocupó bastante a su amante. Pero de nuevo al mes siguiente acudió puntualmente a los encuentros y le contó que había estado muy enferma y ya recuperada volvió con su amor. A los pocos días, casualmente, el joven caminaba por la plaza del pueblo cuando dos amigos se acercaron para abrazarlo y decirle que comprendían su dolor y que estaban con él para lo que necesitara. El joven no entendió nada y los amigos aún quedaron más extrañados. Le comunicaron que todos sabían que Séfora había fallecido 2 días antes y que la pequeña ciudad estaba consternada. El joven seguía sin dar crédito a lo que le estaban contando. ¿Qué clase de tomadura de pelo era aquella? A lo que sus amigos, creyéndolo sincero, lo llevaron hasta la puerta de la casa donde había habitado Séfora. Desde lejos observaron banderolas de luto, plañideras y llantos, y la familia destrozada. Pero extrañamente entre ellos no estaba su enamorada. Entonces, tomándolo de la mano, lo llevaron hasta el cementerio donde pudo ver con sus propios ojos su tumba. quedó petrificado y entonces le contó que apenas la noche anterior había estado con ella, aunque era cierto que su comportamiento era raro y estaba muy extraña. Los amigos lo conocían y no dudaron de su palabra. Entraron en pánico y pensaron que quizás se trataba de una especie de demonio que pretendía robar su alma. El enamorado del mismo modo quedó atenazado por el miedo. Rápidamente urdieron una estrategia. En el próximo encuentro acudiría con sus amigos escondidos y desvelarían qué clase de ente maligno era, rodeados de talismanes y amuletos. Y eso hicieron. Casi al mes y en la primera noche de luna nueva, a la hora prevista, su enamorado la esperaba en la cabaña del bosque, solo que esta vez sus amigos estaban agachados tras la cama y pertrechos de todo tipo de amuletos protectores. Puntualmente acudió su enamorada, pero al cruzar el umbral de la cabaña habló. Amor pudo haber durado 1000 años, pero es hoy que por tu desconfianza y poca reserva acabas de destrozarlo para la eternidad. Y dicho lo cual, su manto y vestido se desintegraron en puro polvo y cenizas, y Séfora desapareció. De esta crónica, que repito, no es una leyenda, y el romano Virgilio la da como cierta, aprendí que el otro plano no le gusta mucho la indiscreción. Pero también en este tiempo he sopesado el valor del medio y la información. Y que se puede dar la noticia sin entrar en pormenores o datos personales o incluso peor, aún encerronas. Pasaba el tiempo y debatía esta tesitura cuando hace poco... Hace aproximadamente 4 años, en mi trabajo de radio, conocí una mujer que debía de ser una bruja novata y que había conectado de inmediato con la idea de Radio Brujas y su espíritu y filosofía, cosa que me llenaba de orgullo. Así como le encantaría colaborar con nosotros, charlamos algunas semanas de forma esporádica por texto y puedo recordar sus halagos a la emisora. Aunque cuando hablaba de sí misma confesaba que no tenía mucha idea de brujería y magia, lo que podría llegar a ser un gran sarcasmo, hasta que finalmente acordamos hablar en conferencia de voz y probar sus registros. A ver qué tal lo hacía. Es cierto que no le avisé que estaba grabando su voz, porque en ocasiones basta una primera vez para que alcancen los registros que esperamos, y otras lamentablemente no se alcanzan en años. Hablamos informalmente, era muy risueña y en absoluto tenía voz de ultratumba. Me reservo difundir sus datos o los datos que ella aportaba como ratos personales. Pues ya te digo, me gusta mucho la brujería, pero creo que soy una brujita del montón. Tengo mucho que aprender aún, pero me encanta Radio Brujas. Oye, pues qué bueno. Anímate, porque la emisora, como sabes, está abierta a brujos y brujas. Dime, ¿qué te gusta más? ¿La música? ¿Los programas, reportajes? Nosotros te digo que tomamos nota de todas las sugerencias. En realidad me encanta todo. No hay nada que pueda decir que me gusta una cosa más que otra. Me gusta escuchar a otras brujas, saber sus experiencias, testimonios de sus vidas y cómo afrontan el futuro. Aquella extraña inflexión de voz me dejó perplejo. Siguió la conversación como si tal cosa. Tenía la suficiente experiencia para saber que una grabación digital se basa en códigos binarios y no es analógica. No es una cinta magnética que por una variación de un mecanismo físico cambia la velocidad y la modulación. Tenía la conversación grabada y por un impulso o una corazonada, si quieren, decidí someter al test de voces psicofónicas de nuestro laboratorio. El procedimiento es muy sencillo. Entre un osciloscopio y varios análisis de onda de la voz humana, podemos observar que la voz humana se produce cuando se expulsa aire a través de las cuerdas vocales. Los registros de las voces psicofónicas no expulsan aire. Tienen un aspecto propio llamado voz psicofónica, con el que detectamos los fraudes. La sangre quedó helada cuando toda la conversación por parte de esta mujer obedecía la onda de voz psicofónica. No había la menor duda. Había estado charlando con un ente. Su voz no era espectral. Parecía simpática y agradable, incluso alegre. Lo que luego ocurrió fue bastante extraño. Al día siguiente le mandé un mensaje por su perfil de Facebook, pero había desaparecido. Se sintió descubierta sin que yo le dijera nada. De hecho, no pensaba decirle nada y, en cambio, invitarla a que participara en la radio, como ya hicimos alguna que otra vez, que por supuesto mantendré en el más estricto secreto. Estás escuchando Radio Brujas. Al menos supe que nuestro trabajo le gustaba. 3 años después, cuando ya casi era un recuerdo, lo suficiente como para entender a algunas personas que se acercaban a la emisora contando sucesos parecidos, recibimos un mensaje inquietante en la emisora de una mujer joven y bastante bonita que aseguraba que lo estaba pasando mal porque se había separado de su esposo y tenía a la brujería. Solo que ella era bruja y la brujería estaba con ella. Se deshacía en halagos con nuestro trabajo en Radio Brujas y su tema recurrente en la conversación era que tenía sueño. Siempre tenía sueño. Aseguraba que dormía apenas 3 horas cada día. En principio, habría pasado desapercibida entre numerosas consultas sin destacar especialmente, de no ser porque tocó 3 claves personales muy secretas que solo conocemos en la emisora. Lo hablé con Carla y se extrañó como yo, igualmente. No había duda de que era alguien conocido, muy, muy cercano, que pretendía tomarnos el pelo o gastarnos una broma pesada. Pensamos en ignorarla porque rechazó la entrevista por voz. Sin duda, algo tenía que ocultar. Hasta entonces sus charlas habían sido muy extrañas. Parecía como una católica exacerbada y una tremenda defensora de Dios. Pero lo curioso es que no mencionaba el catolicismo por ningún lado. En realidad, la idea no fue de ella, fue mía. Antes de despedirla, me interesé por su salud, porque aseguraba que tenía bastantes problemas. Ya el hecho de dormir durante bastante tiempo, apenas 3 horas, era muy preocupante. Así que le pedí unas fotografías del iris, y me las mandó de inmediato. De nuevo, nada más verlas, me heló la sangre. Imposible que en tan poco tiempo pudiera haberlas falsificado. Máxime porque le pedía más y más fotos, y ella con su teléfono iba tomándolas. Aquel iris no era humano. Solo marcaba, y muy clara, la zona de la piel. No tenía órganos. Solo pudiera existir un iris tan la operación de cataratas remotamente parecido, pero son otras formas y en personas muy ancianas y de muy distinta textura y morfología. Aquel iris, sin duda alguna, no era humano, no correspondía a un ser humano. Aquella mujer sabía perfectamente que acababa de desvelar su secreto y, de forma extrañamente elegante y dulce, casi suave, se marchó. Es increíble cómo a veces se puede sentir solo por un chat de texto. En este caso, ciertos entes tienen ese poder. Permiten sentirlos. En esta ocasión, su perfil no quedó cerrado, pero sí inactivo. en los días posteriores e incluso hoy. Solo dejo como título póstumo un texto. En su memoria y agradeciendo su amistad. Algunas cosas no necesitan ser vistas para ser creídas, sino que necesitan ser creídas para poder ser vistas. Producción de RadioBrujas.com. Ven a estudiar alta magia a la Universidad de las Brujas. Escribe a brujas@radiobrujas.com. Relatos. Relatos de misterio y terror. Donde el otro plano se cruza en una delicada frontera con este. Donde el terror se cuela hasta los huesos. Relatos que te harán dudar de tu propia existencia. Relatos de terror y suspense en RadioBrujas.com. El Testamento Blanche es una producción de RadioBrujas.com sobre un libreto de Druida. Intervienen Daniel García Gironés como el narrador, Erika Alejandra Mesa como Leonora Ganshor, Monse Álvarez como Susana Arroyo, Yago Rivas como Joaquín Ganshor y Julio Marín como el albacea, Davio Resnor como el personaje de Madame Cabot, Francis Smith como Pablo Gómez, Israel Muñoz Olmos como Rodrigo Telton, Paula Camila como la viuda del coronel Grosso, ingeniero de sonido Druida. RadioBrujas.com tiene todos los derechos reservados. El Testamento Blanc. Entre las numerosas excentricidades que planteó Juan Blanc en su testamento a su muerte, la principal fue reunir a algunos parientes y conocidos entre los que se repartiría un tercio de su herencia, siempre y cuando superasen una serie de pruebas nacidas de su propio capricho. Ese día, el de la lectura del testamento, se necesitó algo más que un gran y enorme despacho para reunir a los elegidos. No eran más de una docena, pero sumadas sus parejas y curiosos, aquello pareció más un circo que un acto respetuoso en su memoria. Blanc, al margen de la pesada etiqueta de hombre rico que le acompañó toda su vida, fue un joven con muchas carencias y complejos. De una familia muy humilde, vio a sus padres morir antes de que pudieran gozar del éxito de su hijo. Motivo por el que el egocentrismo de Blanc entendía que los ancianos no necesitaban más cuidados que una alimentación sana, y nunca quiso donar cantidad alguna para ellos ni para organización alguna que los cuidara. Contradictoriamente, con los años se volvió una especie de fanático religioso que donaba fortunas de dinero a las iglesias más corruptas y que más escándalos acumulasen. Era parte de su excentricidad. Tampoco en el amor tuvo mucha suerte, pero quizás fue por decisión propia de Blanca. Entendió que las mujeres eran interesadas y aprendió a tratarlas como objetos, como animales de compañía que bailaban al son del dinero, motivo por el que su esposa, antes de morir, ocupaba muchos lapsos de tiempo separada. No tenía hijos, solo una legión de sobrinos que se interesaban únicamente por el dinero de Tío Blanc. Juan Blanc, a su muerte, dejó una considerable fortuna. Fue un próspero empresario que monopolizó el comercio de ciertos vinos durante bastantes años y el primero que abrió una ruta comercial de vinos españoles con Rusia. Dispuso que a su muerte un tercio de toda su herencia, que incluía casas repartidas por todo el mundo y una fortuna, se entregara a una sola persona, en las condiciones que había dejado detalladas. No era un hombre al que le gustase la improvisación. Meticuloso y analítico, dedicó bastantes años antes de morir a diseñar y planificar su testamento. Eso, cuentan sus allegados, le daba cierto ánimo a su enfermo cuerpo. Murió a los 87 años, rodeado de la confusión propia de los grandes millonarios, la paranoia de no saber realmente quién lo apreciaba y quién no. Reunió a 8 personas como posibles destinatarios de su fortuna. Después de cribar, filtrar y meditar durante largos años, que ahora más que sus parejas arrojaban 14 personas porque de ellos no estaban solos. El Melquidia Margaret era un mercante griego que fue flotado por el propio Juan Blanc y convertido en unos astilleros españoles en yate de semilujo. Dije bien, casi lujo. Era un hombre que odiaba el glamour y las formas suntuosas y prefería la sobriedad y el gusto por las cosas no artificiales. De esta forma compró y fletó un viejo mercante que convirtió en su barco insignia y usaba a menudo para sus reuniones de negocios. Sobrio y austero, cómodo, pero nadie podría decir que era un yate de lujo. Aunque tenía demasiados salones decorados por distintos países, 14 pasajeros cabían holgadamente en el Melquidia Margaret y sus respectivos camarotes, que junto a los 6 miembros de la tripulación y el albacea estamentario eran los únicos ocupantes de un barco que en esos momentos zarpaba del puerto de Málaga hacia el Atlántico. Reparado impecablemente, sustituidas las maderas de cubierta por pino sueco, ampliados los camarotes y convertidos en amplios donde antes se ubicaban 4 pequeños camarotes, ahora existía solo uno, sobrio, pero con muy buen gusto y cómodo. La maquinaria restaurada y todo el barco restaurado de pies a cabeza, incluso su casco de acero, nadie pudo jurar que la cubierta que ahora es suya, una preciosa piscina y pista de juegos, en otro tiempo solo llevaba contenedores de carga. Creado un sencillo pero enorme y apetecible comedor. Nada había más alejado del gusto de Blanche que las lámparas de vidrios y las formas lujosas que sólo despilfarraban el dinero. Caprichoso, quiso que fuera un ambiente agradable pero sobrio y una decoración esforzada en temas marineros para un barco marinero. Todos debieron entregar al subir al barco sus teléfonos móviles. Caía la tarde y la mayor parte de los pasajeros miraban por la borda la puesta de sol, que en la bahía de Málaga en otoño son excepcionales. El mar estaba en calma y las luces lejanas del paseo de la farola se antojaban un cuadro impresionista. La oferta estuvo muy clara. 15 días de crucero hasta las Islas Canarias, ida y vuelta, surcar un poco del océano Atlántico a cambio de estar a una de las mayores fortunas conocidas y cuyas bases de aquella especie de concurso solo las conocía el albacea del testamento. Los no elegidos recibirían un premio de compensación de 10.000 euros más otro de 5.000 a sus parejas y esposas que los acompañasen. Entre ellos, la mitad eran parientes y primos, el resto personas con las que alguna vez tuvo cierto trato personal o comercial, aunque solo hubiera sido un breve momento, como el caso del ruso Tovaris Blodenska, joven empleado de la compañía de ferrocarriles, que solo tuvo hacía 30 años un gesto amable con él y en un español torpe le dio la bienvenida. Los dos primeros días transcurrieron con normalidad. Sirvieron para que los pasajeros se fueran conociendo entre sí y todo ocurriera en un ambiente de camaradería, aunque obviamente si algo se respiraba en el ambiente era la pura y simple paranoia de sospechar y ver agentes escondidos hasta debajo de la cama. Todos trataban de adivinar las bases de aquellas extrañas pruebas, aunque era obvio que, seguro que entre ellas, figuraba no hablar mal del padecido. La vida se lleva a los mejores. ¿Qué puedo decir sino que era un perfecto caballero? Completamente cierto, era todo un caballero. Es que este barco tiene que moverse tanto. Con tanto dinero que tenía, no pudo comprarse algo con menos movimiento. No le hagas caso, está consternado por la pérdida. No se preocupen, nos hacemos cargo, nosotros estamos igual. Aún no lo podemos creer, qué golpe más duro nos da la vida de esto. Señoras, señores, disculpas. Hoy a la caída de la tarde en la Sala Roma tendrá lugar el primer acto que dispuso el finado señor Blanc. Se ruega asistan con traje de etiqueta a las 9 en punto. La Sala Roma era de las más entrañables y pequeñas del Melchidian Margaret. Apenas una enorme mesa circular en el centro y unas litografías discretas en las paredes de madera con temas marineros. A las 9 en punto estaban todos allí, recelosos, nerviosos, dudando sobre la validez de aquellas pruebas. Una vez acomodados y cuando guardaron silencio, el albacea descubrió un paño negro que se esparcía sobre la mesa y mostraba un tablero de Ouija, y comenzó a explicarles. El señor Blanche les da la bienvenida y agradece su disposición para participar en su proyecto. Esta idea la tomó de un viejo marinero que una noche de tormenta, a bordo de este barco, le hizo una confidencia. Su padre había sido marinero también y parte de la tripulación del Titanic. Justo en la noche y horas antes de la tragedia, el capitán y algunos destacados miembros de la tripulación hicieron una sesión de espiritismo muy parecido a esta que vamos a participar ahora. El señor Blanche creía firmemente en los espíritus y a lo largo de su vida tuvo sobradas experiencias en ese campo. Él está presente ahora y aquí mismo, y quiero hablar con cada uno de ustedes. A algunos les guarda rencor, a otros gratitud, y no quiere partir hacia la luz sin dejar las cosas resueltas. Ambos, odiados y admirados, forman parte, según las creencias del señor Blanche, de la misma cadena, y ambos son merecedores a un premio metálico en dinero, una considerable fortuna, porque ambos contribuyeron de alguna forma a crearlo. Pero lejos de desearles naufragio alguno, solo demostraremos al mundo que el Titanic no se hundió por los espíritus y que incluso con suerte esta noche podremos contar con insignes almas de grandes marineros naufragados. El mar resulta ideal para estas experiencias. Está con nosotros la ilustre espírita Madame Cabot. Dirigirá la ceremonia. Vayan tomando asiento, por favor. Un semblante blanco y lívido se dejó ver entre los pasajeros, iluminados por las débiles y mortecines luces de la sala Roma, que ya no se antojaban tan románticas. Ah, no, no cuenten conmigo. Lagarto, lagarto topo madera. Esto es una obra macabra. Y el viejo se está riendo de todos nosotros desde su tumba. Si abandona usted alguna de las pruebas, el señor Blanche dejó estipulado que quedaría fuera de la compensación económica. Bueno, en ese caso, todo sea por guardar la memoria del fallecido, y decido quedarme, me quedo. Por favor, tómense todos de las manos. Bienvenidos todos a esta cadena. Soy Madame Cabot y les guiaré durante toda la invocación. Les pido guarden silencio. No tienen que temer absolutamente nada si son respetuosos. Así, tomados de las manos, honramos con permiso de los dioses y pedimos la presencia del alma errática de Juan Blanche. Manifiéstate. Juan, ¿estás ahí? Manifiéstate. Cumplimos tus instrucciones. Sé que estás aquí. Las lámparas han comenzado a parpadear. No entiendo por qué no te manifiestas. Seguimos puntualmente tus instrucciones. Juan, manifiéstate. ¿Estás entre amigos? Juan. Ya basta. Esto es una tomadura de pelo. No me voy a prestar a esta farsa. Y todos son testigos. No me pueden quitar el dinero porque yo he cumplido. El muerto, no. La noche fue muy tensa y la sesión se dio por concluida. La mayoría decidió cenar en sus camarotes, aún con el susto en el cuerpo. Apenas las dos parejas formadas por el matrimonio Telton y los Gómez ocupaban el salón del restaurante. Nadie puede decir que vivía como un jeque árabe, pero esa ternera en salsa está deliciosa. Normal, como que es carne importada desde Galicia. Lo mejor de lo mejor, me dijo esta mañana uno de los cocineros. La misma que solía comer el fallecido. Era enemigo del caviar, el champán y todas las estupideces que habitualmente consumen los ricos. Todo está delicioso. Lo único que resulta pesadito es esa música de violines y fanfarrias. ¿Y qué rayos estamos haciendo aquí, perdiendo 2 semanas de nuestras vidas por las locuras de un viejo imbécil? Sería para demandarlo, eso es ilegal. Podríamos sacar una fortuna. El señor sería todo lo millonario que quieras y experto en vinos. Pero este vino está flojillo. Parece vino de mesa. Es vino de mesa, pero navarro, de una calidad excepcional. Con los vinos, casi nunca se cumple la norma de que lo más caro es lo mejor. Juan Blanche adoraba los vinos de Estella, Navarra. Este tiempo que nos está cayendo no me gusta nada. Hace poco, en la sala de máquinas, oí un comentario de uno de los oficiales. Parecía preocupado mirando la pantalla del ordenador. Es cierto, parece que se va moviendo cada vez más el barco. Pero no debemos temer nada, parece un barco sólido. El único para el que parece haber terminado el concurso Esta versión macabra del barco del amor es para el borrachín. Estás escuchando Radio Brujas. La noche transcurrió sin más incidentes y justo cuando amaneció en el tercer día y cuando hacían ya 24 horas que perdieron la costa a la vista y en pleno Atlántico, una fuerte borrasca sorprendió al Melchizedek Margaret. Una oscuridad densa invadía toda la mañana en el océano. Los intentos de tranquilizar el pasaje por parte del capitán parecieron no tener demasiado éxito. Los pasajeros acudieron asustados a la gran y principal sala, donde comenzaban a ver tímidos intentos en los muebles de moverse solo. El capitán recomendó a todos que se encerraran en sus camarotes y les prometió que a lo largo de la noche la tormenta perdería su intensidad. Esto, lejos de ser cierto, ocasionó un extraño suceso apenas de amanecido. Está vacío. El barco está vacío. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¡No puede ser! Que no hay nadie. Todos han abandonado el barco, la tripulación. Vamos a la deriva. Venga conmigo y lo comprobará. Oigan, ¿dónde fueron? ¡Oigan! ¡Hay alguien! Pero no dicen que el capitán es el único que no abandona el barco. Oigan, ¿dónde fueron? ¡Oigan! El temporal no amainaba y decidieron ir camarote por camarote dando la voz de alarma. Hicieron una pequeña e improvisada reunión de crisis en el salón restaurante, donde todos con gesto dormido y preocupado intentaban abrir los ojos como si eso les diera alguna solución. La situación, como ya han comprobado, está peor que mal. Si alguno de ustedes tiene nociones en navegación, es vital que se pongan los mandos, porque vamos a la deriva con un piloto automático, que ignoro qué rumbo tiene marcado y a dónde nos lleva. El albacea también ha desaparecido. El capitán. Todos. ¿Pero qué clase de persona podría hacernos algo así? Por favor, ¿no se dan cuenta de verdad que les está tomando el pelo? Esto es mentira. Yo no voy a ir a ninguna parte y menos con esa sola. Quien esté tan loco de tirarse al mar en alguna casca de nuez sí que va a morir. ¿Estás seguro de tocar nuez? Esto no es un simulacro. Esto no es un simulacro. Es una seria alarma por la que deben evacuar el banco antes de 30 minutos. Repito, no es un simulacro. La computadora de a bordo ha detectado una grave falla en la sala de máquinas. El motor explotará en poco. Esto no es un simulacro. Evacúen de forma ordenada. Apenas tienen 15 minutos. Ahí tienen la prueba de que nada de esto es cierto, solo para asustarnos. En mi vida he estado más seguro de algo. Esta es otra macabra prueba. En ningún caso se habría marchado durante la noche la tripulación. Es un delito. Y van a dar cuenta de esto con sus huesos en la cara. Usted disponga de su vida como quiera. Yo salgo de este barco ahora mismo. Los que quieran seguirme y ayudarme a lanzar los botes salvavidas, síganme. No tenemos demasiado tiempo. No me pregunten por qué, pero debemos abandonar todos el barco. Estamos en un serio peligro. La tesis de Joaquín Gansor tuvo mucha acogida entre buena parte de los pasajeros. Apenas unos pocos siguieron a Rodrigo en su alarma, por lo que solo hubo necesidad de lanzar al mar un bote salvavidas con capacidad suficiente para 8 personas. Un sistema hidráulico y un mecanismo bastante cómodo lanzaron al mar el bote que quedó unido al estribor del barco junto a una escalera de acceso. Apenas eran 5, el matrimonio Gansor, los Telton y Madáncabo. A duras penas con las olas pudieron remar lo suficiente para alejarse un poco del barco, mientras por la borda veían a sus antiguos compañeros, cómo los miraban en forma compungida, en la forma de quien ve a unos locos. Tan empeñados estaban en remar para alejarse que no repararon en que ya habían pasado casi 40 minutos y el barco seguía igual, intacto. Yo no debería estar en este bote, siempre como en comercial. Vamos a regresarnos, por favor. Aquí vamos hacia una muerte segura, mía. Desde el barco están tan tranquilos y no les ha pasado nada. Vamos a volvernos, por favor, te lo suplico. Hacía bastante frío y un viento del norte no los ayudaba en absoluto. Juana Teltón se abrazaba con Madáncabo mientras el resto comenzaban a mirar extrañados sus relojes de pulsera para comprobar que el tiempo pasaba y el barco seguía intacto. No sé si hice lo correcto, pero fallé algo. Siempre supe que la última voluntad de Juan Blanche era tener un entierro vikingo. Los antiguos vikingos eran grandes y expertos marineros. Cuando moría el jefe de alguna comunidad o tribu, llevaban su cuerpo a su propio barco, rodeado de ramas de roble y ciprés, en un altar improvisado en cubierta. Entonces desplegaban el velamen y amarraban el timón a una dirección fija, siempre al norte, que es justamente la dirección en la que quedó el piloto automático. Prendían fuego a la pira de madera y se despedían. El barco se perdía en el horizonte entre llamas. La enorme explosión procedente del Mercurial Margaret alcanzó el pequeño bote en su onda expansiva. El barco quedó en llamas, apenas a un par de kilómetros del bote. Pequeñas figuras como hormiguitas podían verse correr en la cubierta. Elevaban los brazos y pedían un auxilio imposible. Inmediatamente el barco en llamas cabeceó de proa y comenzó a hundirse lentamente. El espectáculo era dantesco y duró apenas 10 minutos, tras los cuales desapareció por completo bajo las aguas. Los pasajeros del bote permanecían absortos, aterrorizados. Sus expresiones y caras eran pálidas, lívidas, en la forma de quienes pueden sentir cerca la muerte de personas con las que hasta hace poco habían compartido un trozo de vida. ¡Es horrible! ¡Qué tragedia! No debemos perder la calma. ¿Pero qué clase de persona podría hacernos algo así? Juan Blanche era un hombre muy singular. Durante años vino a mi consultorio. Quería contactar con el espíritu de su esposa fallecida para pedirle perdón, pero la esposa nunca se presentó. Y en cambio algunos de sus parientes que le reprochaban cosas muy duras. Ahora, atando cabos, creo que él nunca me lo perdonó y sospechaba que quería ponerlo en contacto con el espíritu de su esposa. Creo que esto es una especie de venganza por su parte, al igual que con todos. Lejos de pretender dejarnos recompensa alguna, lo único que nos ha deseado es la propia muerte. Solo que ahora, que ya está en el otro plano, tuvo que saber la verdad. Pero ocurrió algo. Estaba tomando una ducha justo antes de acostarme, cuando pude leer perfectamente claro y en un francés perfecto, en el vaho formado en el espejo del cuarto del baño. ¡Huye! ¡Huye! La evacuación estuvo preparada. A mí me extrañó mucho esta invitación, pero en la vida pude sospechar que fuera un asesino y de tan malos sentimientos. En el pasado tuve problemas con muchas de sus empresas. Eran verdaderamente agresivas y les gané algunas demandas. Pensé que por fin de viejo y antes de morir, había visto las cosas claras. Yo solo me defendía. Voy comprendiendo. La idea entonces era que creyéramos que en lugar de una venganza, era un excéntrico benefactor. No sé qué pude hacer yo para merecer esto. Solo fui su amante durante 3 años, le di lo mejor de mí y luego me enamoré de mi desaparecido Grosso. El coronel Grosso, yo soy la viuda respetable del coronel Grosso. Ahora entiendo sus amenazas, que me acordaría toda la vida de él. No debemos de preocuparnos. Estos botes tienen una tecnología moderna que envía una señal por satélite a los servicios de salvamento. Está justo aquí. Todos quedaron mudos cuando Rodrigo mostró una especie de pequeña boya rota, cercenada en sus cables. Del mismo modo buscó apresuradamente el compartimento donde se supone que debía haber agua y reservas de alimentos, y estaba vacío. ¿Te refieres a esto? Alguien cortó y cercenó los cables. ¿Qué hijo de puta nos ha enviado una muerte segura? Las probabilidades de sobrevivir en el Atlántico en estas condiciones son prácticamente nulas. Me temo que vamos a morir. ¿Pero qué va a ser de nosotros ahora mismo a la deriva? Sin agua, sin alimentos, ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir? Tan ocupados estaban en sus propios lamentos que no repararon en que por la línea del horizonte se dejaba ver la figura de un gran barco que poco a poco se les iba acercando. Era el Happy Genema, un gigantesco mercante con bandera de Australia que en 30 minutos estaba junto a ellos e iniciaba las tareas de salvamento y rescate. Las probabilidades de haber sido avistados y rescatados sin alarma y sin señal satélite alguna y sin comunicaciones de radio en el Atlántico eran las mismas por las que te podría tocar 2 veces consecutivas el premio mayor de la lotería. Nunca se supo quién fue, pero la noche anterior y antes de dejar el barco, un alma caritativa activó la baliza de SOS, que emitía una señal intermitente de socorro por radio y por satélite. De esta forma, y siguiendo las coordenadas, y puesto que estaba cerca de su ruta, siguiendo las leyes del mar, el Happy Genema pudo localizarlos. Con un sarcasmo del destino y cuando estuvieron a bordo, entre mantas y una buena taza de café caliente, supieron que la carga que llevaba el barco era de vino procedente de España. Producción de RadioBrujas.com.